Lo primero, las preguntas, por favor. Adelante. Allí, allí, al fondo, aquel chico. Es el primero que ha preguntado. Allí. Buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntar, bueno, son en realidad dos preguntas, pero tienen que ver con la política monetaria que se está siguiendo. En primer lugar, quería preguntar si, ya que el dinero es un bien que tiene valor por convencionalismo, si sería útil respaldarlo con algún bien patrón que le diera valor real, en vez del valor actual que tiene, un poco para que favorece la especulación. Y en segundo lugar, me gustaría preguntar si el futuro, digamos, de la economía mediterránea, de la economía del sur, pasa por la salida del euro y la adopción de una moneda común aparte fuera del euro o vuelta a las monedas tradicionales. Y bueno, esas son las dos preguntas. Gracias. Una reflexión. Si nos damos cuenta, Grecia ha dejado de salir en las noticias. Ya no se habla de Grecia. No se habla de que los médicos griegos lloran cuando ven sarna en los hospitales. Están viendo sarna. La gente se está suicidando, no tienen para comer. Decía el profesor antes que se estaba exigiendo hasta el 30% de interés en el pago de la deuda a Grecia. No sé si nosotros vamos a llegar al punto que está llegando Grecia. Pero evidentemente el sentir de la gente no es el sentir de una sociedad que tiene que encarar una lucha de clases, como se ha dicho antes. Hoy, el único debate en la calle es que ayer le marcaron 4 en Madrid y antes de ayer 4 en Barça. 6.200.000 parados en este país. Yo me pregunto hasta cuándo tenemos que seguir esperando, porque es verdad que hay que organizarse. Pero no organizarnos para reformar un poco el sistema capitalista, sino para borrarlo del mapa. O hacemos eso, o cíclicamente, que es una expresión muy marxista, volveremos a tener los mismos problemas. Un poco siguiendo la reflexión que ha hecho un compañero, le quería preguntar a Juan López, ¿cómo ve el arabismo al decirnos que un poco es la desobediencia civil, o como la queramos llamar, la única manera que yo veo es la unidad, como estamos mencionando? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el momento que estamos viviendo en Andalucía, la unidad de toda la sociedad, los partidos, las sociedades ciudadanas? ¿Cómo ve usted en estos momentos, o cuál es el impulso ahora mismo en Andalucía de llegar a una unidad, un frente de izquierdas, donde no solo haya partidos, sino ciudadanos, entidades ciudadanas? Yo quería preguntarle si conoce la banca ética y casos como Triodo, Sofiaria y ese tipo de bancos, si los conoce y qué opinión. Aparte de compartir plenamente todo lo que se refiere al tema de empoderamiento y de compromiso individual, sí que querría insistir sobre un par de puntos que me parece que son también fundamentales si queremos cambiar las cosas. Uno, ya se comienza a apuntar, que es el de la organización. Yo creo que de poco va a servir que desobedezcamos, que nos movilicemos, si no hay una organización que asuma y dinamice y esté siendo el vertebrando a la sociedad civil. Lamentablemente, buena parte de las organizaciones hoy están domesticadas, otras no. Pero sin organización, yo creo que no vamos a ir muy lejos. De manera que quizá el mensaje podría ser también: desobedezcan, conciénciense, pero organícense, que es uno de los grandes defectos o de las grandes carencias que tiene la sociedad civil aquí en España. Y otro es el referente a los ideales. En esto que comentaba al final sobre la desobediencia civil del movimiento negro en Estados Unidos, el mismo Martin Luther King hablaba de aquel célebre discurso de Life After Green. Entonces, el movimiento obrero aquí en España, yo creo que en todo el mundo, ha escrito las páginas tan bellas que ha escrito porque creía en ideales. Es decir, más allá de lo que podía ser una reivindicación inmediata, quería en ideales, y esos ideales le movilizaban y le dinamizaban, y hacía que aquello verdaderamente tuviera horizonte. Hoy la sociedad, lamentablemente, ha perdido también el horizonte, ha perdido el ideal. Entonces, tampoco podríamos ir a salto de marcha, de manera que las cosas están mal. Salimos a la calle, mañana también nos volvemos a la casa yo creo que, como también se ha apuntado antes, hay que ir pensando en otro sistema, en otro modelo que fuera capaz de ilusionarnos, para que de esa manera la lucha no fuera solamente una acción y reacción, sino que llevara también un compromiso y una ilusión más a largo plazo. Que tenemos un banco central que no actúa como banco central, cosa que no sabíamos, y no sé si lo sabe todo el mundo. Primero, ¿qué bancos centrales hay en otros países que sí que financian directamente a los estados? Porque parece ser que en ningún sitio está escrito que la Unión Europea tenía que tener tal engendro, que es una de las fuentes precisamente de los recortes. Tú lo has explicado muy bien. Pagamos en intereses al año lo mismo que nos sacan del bolsillo en forma de recortes en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos pagando con nuestra sangre los intereses que Aznar y Rato en el 98, si no estoy mal equivocado, ayudaron a crear el Banco Central Europeo de esa forma. Pero tengo entendido que es más viene de antes, que viene del Tratado de Maastricht, con lo cual también habría que preguntarle a Felipe y a Almunia, etc. Y la segunda es si estamos pagando con nuestra sangre ya los intereses o la deuda pública. Pero es que creo que queda otra más gorda aún, que es lo que avala el Estado español de la deuda privada, que creo que es algo así como 4 o 5 veces más que toda la deuda pública, y esa muy posiblemente nos la van a ir metiendo poquito a poco. Por ejemplo, las autopistas radiales de Madrid, que son una ruina, parece ser que esos préstamos están avalados por el Estado español. Ya se preocuparían Aguirre y compañía. Por lo cual, pues no se la puede dejar caer, como es un problema de la economía española, pues habrá que rescatarlos también, como hemos rescatado los bancos. ¿Es cierto o no? Tres cuestiones que quería preguntar su opinión. Sobre. Ha hablado muy poquito, le ha tocado muy poco sobre los medios de comunicación generadores de opinión, que para mí es un tema importantísimo. Luego, si nos puede informar un poquito más sobre las famosas CETAP, para terminar de darnos ganas de vomitar. Y tercero, ¿qué opinión le merece, después de lo que han sufrido, lo que hemos sufrido, los países latinoamericanos, los nuevos vientos y nuevos rumbos que parece que están soplando actualmente en Latinoamérica? Si podemos de alguna manera reflejarnos en algo, puede llegar a servir de ejemplo en algo. Muchas gracias. Bueno, una pregunta sobre el lado del poder. Hace una semana se publicaron unos sondeos que llamaban poderosamente la atención, unos sondeos de carácter, prácticamente la mayoría de la población preferiría una democracia sin partidos, un sondeo que hizo, me parece, el grupo Prisa, o así, donde había un reflejo, además de una caída de Espinosa, lo del PP, del PSOE, de cierto estancamiento de Niño, un ascenso de UPyD, no sé. Entonces, da la impresión en estos años de que la movilización ha existido, se ha articulado de diferentes formas, pero se ha articulado, la ciudadanía ha respondido a esa movilización, pero en esta sociedad convulsa, con esta situación de crisis, de paso de un tipo de sociedad a otro, lo que sí se observa en este país, a diferencia de Italia o de Grecia o de otros países, es cierta esclerosis, parálisis, no sé muy bien cómo es también hablar, de los partidos tradicionales, todos ellos. El PP, que obviamente tiene que mantener la línea política que lleva, aunque siga perdiendo ese potencial electoral, ¿no? El PSOE no termina de saber qué hacer. Incluso de la izquierda, que está también un poco parada, sin atreverse a hacer una propuesta mucho más sustantiva, que no hace nada sobre espera, crecer, ¿no? Incluso de movimientos más emergentes que tampoco se quiere lanzar al vacío por si se la pega, ¿no? Este tipo de encuestas. Y la verdad es que es como que en el escenario político no pasa nada todavía desde el punto de vista formal, ¿no? En otros países, en Grecia ha pasado, en Italia ha pasado, en Portugal hay un movimiento distinto, pero en España todavía la cosa sigue sin cambios. Un par de cuestiones, ¿no? Tú planteas la resistencia en términos de lucha de clases, pero la sociedad contemporánea es otro tipo de sociedad, no solo una sociedad de